Saludos amigas y amigos de su programa En Movimiento Noticias. Soy su reportero estrella informando desde Santa Cruz, Guanacaste. Hoy vamos a ser testigos de un hecho insólito. Dos equipos se enfrentarán para demostrar quién tiene más fuerza y resistencia muscular y mayor equilibrio para dominar a los toros más bravos de la región. Ese es el desafío de Monta de Toros. Y aquí llega el primer equipo, Los Hinchados. Monta de Toros, ¿es en serio? Ja, no pudieron pensar en un reto más difícil. Pero nosotros ni siquiera nos hemos montado en los caballitos de la feria. Quizá debimos haber entrenado antes de aceptar este reto. No jodas, ¿qué te pasa? Tranquilidad, aquí ando unas pastillitas especiales que lo convierten a uno en montador profesional de cualquier bestia. Tomen. ¿Pero qué contienen esas pastillitas? Qué raro vos preguntando, como siempre. Mira, estas pastillitas tienen esencia de chirrite y cola de buey molida. Con esto fijo que ganamos. Los Hinchados conversan. Quizá están preparando su estrategia para la monta de toros. Y amigas y amigos, aquí vienen, como ya es tradicional en ellos, trotando para calentar, el equipo de Los Musculosos. Vamos, vamos muchachos, hemos entrenado bastante para este reto. Sí, sí, tenemos 6 meses entrenando monta. Nuestro esfuerzo valdrá la pena, ya lo verán. Nosotros no somos apariencia, nosotros somos de verdad. Los Musculosos se dicen frases motivacionales mientras siguen trotando alrededor de la Plaza de Toros aquí en Santa Cruz, Guanacaste. Los Hinchados se ven tranquilos, tomándose algo que no logro distinguir muy bien. Quizás sea sus acostumbradas vitaminas. El juez llama a los equipos. ¡Suena el clarín! Empezarán montando Los Hinchados. Se hace un silencio en el redondel. El público se impacienta y el montador pide... ¡Puerta! Y sale el primer montador a los lomos de una bestia descomunal de 900 kilos. Esto no es un toro, es una bestia con cachos, señoras y señores. El toro revienta con fuerza y se quita de encima al montador. El toro lanzó fuera del redondel al montador de Los Hinchados. Uy, uy, mae, yo sabía que las pastillas no nos iban a servir. Jalemos, jalemos de aquí, mae. Los Hinchados huyen despavoridos. Y ahora, con solo que uno de los musculosos logre mantenerse a los lomos del toro por lo menos 8 segundos, ganarán el reto de monta. Y se prepara el montador de los musculosos y pide... ¡Puerta! Y sale el toro reventando con violencia y haciendo redondelas vertiginosas, levantando la arena del redondel, señoras y señores. Esto no es un toro, es un elefante con cachos. Es una bestia de 950 kilos que revienta con fuerza haciéndolo tumbar el redondel. Pero el montador musculoso se aferra al cuero del toro. Lo revienta 1, 2, 3, 4, 5 veces. Pero el montador musculoso no se mueve del lomo del animal. El toro se ve cansado y saca la lengua como pidiendo tregua. El toro se detiene y deja que el montador se baje victorioso. Linda jugada, señoras y señores. Los musculosos ganan el reto de monta de toros. Algunas personas arriesgan su vida consumiendo sustancias y realizando ciertas prácticas para verse más bellas, musculosas o para tener un mejor rendimiento físico. No busques el camino fácil, tarde o temprano las consecuencias negativas explotan. Mejor ponete en movimiento todos los días y cuida lo que comes. Y recordá, entre más te muevas y disfrutes, mejor vas a estar.